cuando quieran, ¿Miro cámara, querés, o a dónde miro? Sí, manejalo vos si querés, ir y vuelta. O si querés hablar a la cámara, mejor. Como vos me digas. Sí, metemos la cámara entonces. Bueno. En el panel la discusión giró en torno de uno de los problemas centrales fue el divorcio que hay entre las humanidades y ciencias sociales y las preguntas más amplias que circulan en la sociedad, ¿no? Por un lado, se discutieron maneras de lograr una reconexión, por ejemplo, a través de las políticas de divulgación científica, sea en filosofía o en historia, que son las dos disciplinas que estaban representadas. Y en este sentido, pensando la divulgación no desde una perspectiva iluminista, de ir a llevar un conocimiento que la sociedad no tiene, sino también construyendo el propio conocimiento en un diálogo con las memorias que preserva los propios grupos sociales y las propias preguntas que salen de las luchas populares o de las organizaciones sociales de diverso tipo y los conceptos que también iluminan. Y por otro lado también se discutió sobre la conveniencia de orientar la investigación científica hacia preguntas que tengan aplicabilidad en políticas públicas concretas, ¿no? En distintos ámbitos, sea desde el ámbito productivo hasta el ámbito social. Una cosita que me resultó interesante, esa idea de ese conocimiento que hoy en día tiene más valor de cambio y menos valor de uso. Sí, bueno, es una metáfora de tomando las categorías de Marx, de valor de uso, valor de cambio, la idea de que buena parte de lo que se produce en las humanidades sobre todo y también en las ciencias sociales es un conocimiento que tiene valor de cambio en el sentido de que el propio investigador lo puede valorizar consiguiendo becas, subsidios, ascendiendo su carrera, teniendo mejores resultados personales o para su equipo de trabajo, y sin embargo es un conocimiento que no tiene valor de uso, es decir, que no tiene una aplicación ni un consumo concreto por fuera del pequeño grupo de especialistas que muchas veces que trabaja con el mismo investigador que lo produce. Está bien. Contame rápido la revista que se va a estar presentando ahora y después si nos podés dar una impresión general del foro, de este tipo de iniciativas, que te parece, que bueno, en fin, eso. Bueno, estamos presentando ahora mismo una revista nueva de pensamiento político que se llama Contratiempos, que hacemos con un grupo de compañeros, que apuesta un poco a volver sobre las preguntas fundamentales del pensamiento emancipatorio, del pensamiento socialista desde distintos ángulos, con la idea de que sea una reflexión que pueda servir y colaborar con debates políticos más amplios que hay en los movimientos sociales que participan en espacios como este. Y hasta ahora la impresión general del foro, bueno, acabo de llegar así que no pude ver mucho, muy masivo como otros años parece, y el programa es interesantísimo en la variedad de temas que se están discutiendo y tratando. Bueno, estamos perfecto. No. Bueno, me voy volando.